Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un enorme orgullo volver desde Farco un año más con este programa que está iniciando su 15ª temporada, como siempre recorriendo el país, uniendo pueblos, tratando de enlazar historias, ayudando a pensar también, descubriendo, aprendiendo. Estamos en el centro de producción de Farco, en la ciudad de Rosario, primer programa del 2021 de Expreso Farco, en el que vamos a conocer un proyecto que busca hacer del barrio el más lindo de todos, con color y con arte. También nos damos una vuelta por lo que dejó el terremoto de hace apenas 2 meses. Retomamos la situación que vive una histórica cooperativa de servicios públicos que pretende ser destruida para que algunos puedan hacer negocios. Y también hablamos de la deuda, la defraudación, la malversación y los responsables de Guante Blanco. Compartimos el Expreso Farco de hoy, el primero de 2021. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Deuda o soberanía, impunidad o chance de enjuiciar a los endeudadores. Pablo Martínez, nuestro compañero desde Radio Aijuna, abriendo el Expreso Farco de hoy. La deuda externa en clave de soberanía. La deuda limita, pone trabas, amaniata o condena. La economía de un país no tiene nada que ver con la economía familiar. Pagarle al Fondo Monetario Internacional no es pagar las facturas de luz adeudadas. Endeudarse se puede leer en clave de inversión. Y entonces, ¿dónde se fue la plata? Particularmente el préstamo de 44 mil millones de dólares que le asignaron a Mauricio Macri se tradujo en fuga de capitales. Provincias que cambiaron su matriz de endeudamiento, como Chubut, Buenos Aires y otras. Pymes endeudadas, hogares endeudados, jubiladas y pensionados endeudados. La planificación de la pobreza, dijo Rodolfo Walsh hace unas décadas. Esta semana, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Cruz, brindó detalles sobre la denuncia presentada contra el expresidente y sus funcionarios. Basado en un informe de la Sindicatura General de la Nación, dijo que hubo administración infiel y malversación de caudales. El presidente Alberto Fernández se preguntó. El tema es cómo se resuelve el tema de la deuda. Si queremos resolverlo accediendo a un símil de solución o queremos solucionarlo. Esa es la discusión. Yo quisiera encontrar una solución, es decir, mira, así te puedo pagar y eso poder cumplirlo. No quiero firmar algo que dentro de 4 años estemos revisándolo porque no se puede cumplir. Y es esa la discusión que tenemos. ¿Cuánto importa para los fines del crecimiento el acuerdo con el fondo? Entiendo que a los fines del crecimiento no mucho. Sí importa a los fines de tener crédito en el mercado internacional. Radio Aijuna dialogó con el autor, investigador e historiador Alejandro Olmos Gaona. En su reciente libro Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia, se plantea algunas cuestiones jurídicas no demasiado debatidas. Primero, la deuda es impagable. La deuda va a haber inexorablemente que pagarla. Lamentablemente, de acuerdo a la estructura del fondo, a que la Argentina la ha ratificado reiteradamente, no hay alternativa, pero sí existe una opción, por lo menos para que se negocie de otra manera, para que el fondo pueda aceptar sus responsabilidades. Y es que la Argentina puede pedir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva para que establezca cómo se manejó el fondo en la operación, cómo incumplió su carta constitutiva, cómo hizo una operación sabiendo que el país al que le prestaba no le iba a pagar. Ahora, digo que no le iba a pagar, no porque lo diga yo, sino porque en los propios estudios previos del fondo ya se mostraba cómo es la situación argentina. Y además, en otro detalle que generalmente no se nombra, en el famoso bono a 100 años, emitido por Luis Caputo en junio del 2017, ahí en esos documentos se manifestaba los problemas que iba a tener la economía argentina, los conflictos sociales que iba a haber, y con toda claridad el gobierno decía que la deuda no se iba a poder pagar. Segundo, Olmos Gaona dice que la deuda hay que pagarla, pero que es imperioso demostrar responsabilidades para volver a renegociar. Una posibilidad que tendría el gobierno, no para cuestionar el préstamo, ni para cuestionar de no pagarlo, sino simplemente una instancia internacional que permita poner en evidencia cómo el fondo incumplió su normativa, cómo prestó un gobierno que sabía que no le podía pagar, cómo operó todo ese préstamo, sabiendo la situación en la que estaba Macri, y simplemente por una cuestión política tratar de sostener al gobierno de cualquier manera, ¿no? Alejandro Olmos Gaona no está muy convencido de poder llegar a condenas para funcionarios responsables. Lo que ocurre es que a veces, sin perjuicio de reconocer que el ministro Guzmán se trata de manejar de la mejor manera posible, indudablemente hay cuestiones legales que los economistas no manejan y es como que las obvian, suponiendo que no son importantes. Precisamente hablaba con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernanda Vallejos, diciéndome que acá de alguna manera hay que establecer responsabilidades sobre todos aquellos que negociaron esto. Y si bien penalmente no hay ninguna posibilidad de juiciarlos, ninguna, el ministro Duhovne, que fue el que firmó el acuerdo, tiene inmunidades totales y no puede ser materia de ninguna acción penal en ninguna parte del mundo, pero por lo menos establecer la responsabilidad de lo que ellos sabían de lo que iba a pasar y a pesar de eso contrajeron el préstamo endeudando a varias generaciones de argentinos, ¿no? Desde los 70 en adelante la deuda externa está omnipresente, siempre vuelve, y no fue con una dictadura, fue con los votos a los endeudadores que aplicaron las mismas recetas de la dictadura, eso sí, más sofisticadas. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. San Juan y el terremoto. Un terremoto olvidado para el resto del país, pero que sigue conmoviendo los corazones de las familias más afectadas. La radio comunitaria La Lechuza estuvo ahí poniendo el cuerpo junto a su comunidad y así conmemora estos dos meses en El Expreso Farco. Está de más decir, pero obviamente es dato oficial del INPRE, hemos sufrido como lo hemos sentido. Todos los sanjuaninos en la noche de ayer, a las 23:46, un sismo de 6,8 grados de magnitud. Acá estaba la pieza. Y yo recién hacía 10 minutos que me había acostado. Sentí el sacudón aquí, el grito de mi señora que estaba allá. Menos mal que estaban allá. Ella se quedó parada, paralizada, porque no se movía. Yo me acuerdo por parte, yo el terremoto lo único que he sentido es cuando empezó. Ella dice que me gritaba, mamá salí, mamá salí. No me acuerdo de nada. Y después de verla, las paredes en el piso. Llevamos 16 años juntos. Todos los años construyendo algo, haciendo algo, arreglando. En un segundo el sacrificio. Chao. Como ustedes ven, seguimos igual, lloviéndonos, todo esto está a paso muy lento, pero bueno, tenemos que estar con optimismo y esto duele. Hoy reciben a mi hermano y se lleva a mis hijas, porque no pueden estar así en estas condiciones ahora. Pero bueno, hay que poner un poquito de optimismo y ya irá a venir lo bueno. Y lo primero que afinamos era llamar a los niños. Así que bueno, y en ese momento se cortó la luz y fue peor porque los niños no sabían qué hacer. Gritaban ellos, pero yo no estaba nerviosa. Lo único que quería los niños cerca, nada más. Yo viví acá, nací acá. Estoy con mis chicos acá y bueno, ahora me dieron una casa y pronto me entregaron y estoy contenta. Ya pasaron 2 meses del terremoto que sacudió la provincia de San Juan, pero que afectó sobre todo a los que menos tienen. La pandemia ya había evidenciado la desigualdad que existe, la falta de acceso a cuestiones esenciales, y el terremoto vino a reforzar esta evidencia. 2 meses se cumplieron también de acompañamiento, solidaridad y unión entre vecinos y vecinas del Abanico, que al día siguiente de aquel 18 de enero prendieron la llama de una olla popular que se mantiene hasta hoy solo con donaciones de organizaciones, particulares, sindicatos, gremios, etc. Bueno, mi nombre es Seferino Olivera, bueno, soy el actual presidente acá del Club Atlético Juventud del Abanico y también bueno, un poco el titular del merendero Diego Armando Maradona. Estamos proveyendo de lo que es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Creo que va a ser fundamental mantener esto en el tiempo porque no es algo que se le va a dar solución rápidamente. Por lo tanto, creo que, bueno, un mensaje para toda la gente es seguir sumando un granito de arena, seguir colaborando porque esto realmente va para largo. Lo que no quedó debajo de los escombros se lo terminó llevando el agua. Hace una semana, intensas lluvias hicieron desbordar las defensas del Cerro de la Rinconada, dejando un nuevo panorama desolador en todo el departamento de Pocito y varias zonas de San Juan. Gastón Oro relata las consecuencias de algo que podría haberse evitado. Arrancando el 2021 mal con el terremoto, hoy en día con el tema del temporal de la lluvia, la creciente. Pues fíjate que a los días después del terremoto, que hubo un temporal de lluvia también, donde varias familias los evacuamos a la escuela Tierra del Fuego, tuve la oportunidad de sentarme a hablar con el secretario de obra de Pocito, estuvimos charlando ahí íntimamente entre nosotros y yo le comentaba, mira, le digo, tenéis que limpiar ese canal viejo que le decimos todos los abaniqueros, porque otra temporada así como el que habíamos pasado, va a ser una catástrofe en Abanico, en la 15, en la 16, y en todos lados donde va a parar toda esa creciente que baja desde el cerro. Claro. Y dicho y de hecho pasó eso, incluso aquí nosotros en la radio donde estamos, vos viste que en la madrugada se los vino la lluvia, sí. la piedra y después se los vino la creciente porque reventó atrás de nosotros el canal, en el Abanico ha reventado en 4 partes el canal viejo, para que te imagines, el canal viejo sucio, los árboles, toda la mugre que traía la creciente, trancó en el puente de Calle Nueva y terminó rebalsando el canal, y la creciente después mermó un poco aquí en Abanico que no hiciera más daño porque se aventó más al norte todavía, porque si no hubiese sido peor todavía. Ayer justamente he estado recorriendo con algunos vecinos el Abanico, mirando a ver qué podíamos hacer, como y hay casas que estaban muy precarias con el tema del terremoto, inhabitable, imagínate ahora con el tema de la lluvia, e incluso la misma piedra le ha roto el techo a casas que están habitables, claro. y le ha roto el techo, se los ha sajado entero, no ha aguantado este temporal que hubo. El sueño de la casa propia es un eslogan que se viene repitiendo desde el Estado, permanentemente, desde hace muchos años. Sin embargo, luego de estos 2 meses, cada vez más se entiende que la casa propia, digna, y en el caso de San Juan, sismo resistente, es un derecho y no un sueño, y que el Estado debe hacerse cargo. Es muy difícil salir de esta situación, más allá de a veces los errores que comete el Estado, también como comunidad por ahí cometemos errores, pero si no lo sentamos a trabajar en conjuntamente y empezar a buscar la solución ya, esto no vamos a salir, va a venir para rato y cada vez se va a ir empeorando más. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Cambiarle la cara al barrio, generar identidad, pintar y llenar de color el lugar donde vivimos junto a nuestros vecinos y vecinas. La producción de Radio Futura desde la ciudad de La Plata. ¿Conoces a los vecinos y las vecinas de tu manzana? ¿Te imaginas poniéndote de acuerdo con ellos y ellas para darle una identidad propia a tu barrio? En el Expreso Farco de hoy, te acercamos una historia inspiradora que habla de repensar y transformar los territorios que habitamos. El proyecto El Barrio Más Lindo Es El Mío es un punto de partida para fomentar el diálogo intervecinal en un territorio teñido por el estigma de la pobreza y de las malas noticias. Propone pintar cada una de las 250 casas del barrio General San Martín de Necochea. Pero pintarlas no de cualquier manera, sino con una consigna especial. Se empezó a pintar el barrio con una paleta de 6 colores. La premisa era que los vecinos por vereda tenían que pintar sus casas de diferentes colores. No se podía repetir el color en 2 casas contiguas. Así que eso fue pensado así para que los vecinos también se encontraran con el diálogo intervecinal, y fue una forma de acercarse ellos mismos. El objetivo de este proyecto es, obviamente, sacarle el estigma al barrio, que el barrio sea mirado de otra manera. Así lo explicaba Juan Pedro Arabarco, integrante de la Asociación Civil Efecto Mariposa, que impulsa esta propuesta. A pocos meses de iniciado el proyecto, ya pintaron más del 70% de las casas. A mediados de marzo, realizaron un mural homenaje al juez Mario Juliano, militante por los derechos humanos, quien impulsó esta iniciativa como parte de la Asociación Civil Efecto Mariposa. Este mural forma parte de una serie de intervenciones culturales que se realizarán en el barrio. El proyecto además se basa en pintar entre 12 y 15 murales en las paredes que los vecinos vayan cediendo, con la idea de que también se transforme en un atractivo artístico callejero ese barrio. Los murales tienen una consigna. La consigna es que los artistas, todos ad honorem que quieran pintar un mural, se tienen que reunir con la familia que se dio la pared y que juntos, familia y artistas, puedan diseñar el mural a pintar. Con eso intentamos que el barrio, que las paredes del barrio hablen de los sentires de las personas que viven allí. Uno de los vecinos contó cómo se sumó a participar de esta propuesta. Mi nombre es Jonathan Starley. Yo me sumé en el proyecto del doctor Juan Pedro de Abarco. El barrio más lindo es el mío. La verdad que yo soy ahí del barrio y viendo todo lo que hacía el doctor por nuestro barrio y eso, me sumé a darle una mano a pintar las casas. Así que fui, le pregunté al doctor, me dijo que sí, que estaba bárbaro, que también eso era lo que buscaban, que se sume la gente. Así que bueno, yo me sumé, le di una mano, pintamos lo que más pudimos. En el mural del doctor Juliano no pude estar, pero me hubiese encantado haber podido estar, porque también fue otro que dio una mano muy importante a nuestro barrio y vamos a estar agradecidos eternamente con él. Si quieres colaborar con este proyecto, podés buscarlo en redes como El Barrio Más Lindo Es El Mío. desde la ciudad de La Plata, reportó para el Expreso Farco, Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Una asamblea ciudadana para enfrentar la arremetida que enfrenta la histórica cooperativa integral de Villa Carlos Paz. Villanos Radio y esta historia desde la provincia de Córdoba. El espacio multisectorial, una entidad compuesta por organizaciones políticas, sociales, sindicales, educativas y culturales, impulsó en Villa Carlos Paz la Asamblea Pública Participativa, con el objetivo de convocar a la población para que se exprese sobre tres temas que son de gran preocupación: la situación laboral del personal de salud municipal, el futuro de la COPI y del servicio de agua, y la continuidad de Carlos Paz Gas como subdistribuidora en la ciudad. Debido a la cantidad de personas inscriptas, la asamblea se extendió en tres días, donde hubo expresiones de referentes políticos nacionales, provinciales y locales, militantes de organizaciones socioambientales, culturales, cooperativas y también vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz y la región. Estas jornadas constituyeron un fuerte respaldo a la cooperativa integral, que desde hace 57 años brinda de manera eficiente y solidaria el servicio de agua potable. El municipio pretende asumir la prestación por decreto, sin haber presentado ningún plan técnico y sin dar garantías de continuidad a todos los puestos de trabajo digno que hoy sostiene la COPI. Entre los oradores en la Asamblea Pública Participativa estuvo Vicente Cito Lema, reconocido militante de los derechos humanos, abogado, poeta y dramaturgo. Durante su intervención en la Asamblea Pública Participativa, se expresó directamente hacia el intendente de Carlos Paz. Usted no puede desconocer que va a provocar un acto del mal. Usted no puede desconocer que su nombre, que su trayectoria va a estar ligado al daño. Usted no puede desconocer que está violando el conjunto de los derechos humanos, esos derechos humanos que dan la dignidad de la vida. Usted corre el peligro de pasar a la historia de Carlos Paz, a la historia de los derechos humanos, como un represor, como alguien que sin sentido ha hecho el mal a muchos. Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores, recordó el contexto y los intereses económicos que hay detrás de las acciones del gobierno municipal. La COPI entra en ese territorio sagrado que no se puede permitir que el neoliberalismo lo destruya, como han destruido tantas experiencias en nuestro país. No hay razones técnicas para hacer lo que están por hacer. Se trata simplemente de romper una historia para poder invadir con los negocios particulares de los que se han enriquecido escandalosamente en este país al calor de las privatizaciones, de la obra pública y de la prestación de los servicios. No debemos permitir este atropello contra esta experiencia que no es patrimonio de nadie, sino de todos los vecinos de Carlos Paz. Carlos Heller, diputado nacional y presidente del Banco Credicop, expuso su preocupación y su apoyo en esta lucha. La COPI ha sido un ejemplo de prestación de servicio y de revertir todo lo que generaba en beneficio de sus propios usuarios, y por eso fue ampliando los servicios y fue incorporando el gas y fue incorporando las comunicaciones y fue incorporando los servicios de salud, el banco de sangre, todo un modelo de compromiso con la sociedad donde actúa, porque es parte de esa sociedad y tiene que devolverle de distintas maneras a esa sociedad lo que la actividad misma genera. La COPI no se rinde, por eso hoy estuvo con el presidente de la Nación, apelando a todas las instancias para lograr abrir puertas que permitan que no se consume este verdadero atropello a los intereses de una entidad que representa los intereses de su sociedad, de donde forma parte. Claudia Corol, educadora popular, integrante de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de la Via Yala, destacó en su exposición la importancia de realizar una gestión del agua en comunidad, en red y de manera cooperativa. Quería entonces expresar la solidaridad frente a esta amenaza que sufre la Cooperativa Integral de Carlos Paz y la comunidad de Carlos Paz. Y decir también que lo hacemos porque como feministas de la Vía Yala necesitamos y desarrollamos mucho, con mucho interés, el cuidado de la vida, la defensa de nuestra vida, de nuestros cuerpos como mujeres, de la vida de nuestros pueblos, de la vida de nuestros territorios. Y para la defensa de los cuerpos y de los territorios es esencial la defensa del agua. Y creemos que la gestión de la COPI tiene un recorrido de idoneidad en el manejo cooperativo del agua, un elemento vital para el buen vivir y para la organización popular en una dimensión autónoma y colectiva. Todo lo expresado fue incluido en un dictamen elaborado por un comité evaluador presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Las conclusiones fueron presentadas también ante el gobierno municipal, provincial y nacional. Tres jornadas donde el pueblo tuvo la palabra. Solo resta que nuestros gobernantes puedan escuchar lo que con tanta claridad fue dicho en estas instancias de verdadera participación ciudadana. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final de este programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el Expreso Farco de hoy, el primero del 2021, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito, Radio Aijuna de Bernal y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.